¿Alguna vez ha oído decir a otra persona, te perdono, pero no olvido? Pensándolo un poco más profundo, ¿es incluso posible perdonar sin olvidar? ¿Y cuando le pedimos a Dios que nos perdone, lo olvida Él? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras respecto al perdón que Él nos otorga cuando se lo pedimos. De su serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿cómo puedo hallar perdón? Gracias por acompañarnos hoy al empezar nuestra consideración de este nuevo tema de nuestro libro. Al escribir este libro, lo hice con mucho gozo en mi corazón, sabiendo que aclararía muchas dudas para muchos creyentes que ejercen liderazgo dentro de sus congregaciones. Si usted adquirió el libro, por favor, escríbanos una nota y envíe sus comentarios o propio testimonio de lo que este recurso proveyó para usted. Este material puede ser usado para enseñar o darlo a su grupo pequeño de estudio bíblico o para su estudio personal. Es una excelente manera de comprender mejor lo que dice la Biblia respecto a estas preguntas. Ahora, vamos a hablar del perdón y lo que la Biblia enseña sobre cómo hallarlo o recibirlo. Así que, abramos nuestro corazón a esta verdad. Estamos tratando de responder algunas preguntas que las personas hacen. Hemos descubierto en el camino que, para la mayoría de las preguntas que tenemos acerca de las cosas que nos molestan, si buscamos, hallamos un pasaje central en la palabra de Dios que enfoca esa cuestión. Hemos hallado que si uno es dado a la ansiedad, puede hallar algunas respuestas en Mateo 6. Si batalla con la tentación, 1 Corintios 10:13 le ayudará. Y hoy, vamos a responder a otra pregunta. Esta es una que he oído en una forma u otra muchas veces, tanto en conversaciones personales y especialmente mediante la correspondencia y el correo electrónico. Quiero hablarles en cuanto a cómo hallar perdón. El pasaje clave, el pasaje central, es el Salmo 32. Así que busque el Salmo 32 en su Biblia y desempacaremos ese Salmo en unos momentos. Por los primeros meses, un hombre llamado Stuart sentía que se había escapado con facilidad. Como ven, había sido responsable por la muerte de una joven de 18 años llamada Susana. Le había quitado la vida en un accidente automovilístico. Había estado borracho y había chocado contra el vehículo de ella en la mañana de Año Nuevo, matándola al instante. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y de conducir borracho. Encima de eso, en el juicio criminal en el que fue declarado convicto, la familia de Susana entabló un pleito civil contra él y ganaron. Solicitaron una condena inusual y creativa. Aunque originalmente habían solicitado de Stuart $1,500,000, decidieron que aceptarían $936. Esos $936 debía pagarlos de una manera específica. Cada viernes, el día en que Susana murió, Stuart tenía que girar un cheque de $1 a nombre de ella y enviarlo a la familia por correo. Los $936 debían ser pagados a razón de $1 por semana por 18 años. Un año por cada año de la vida de Susana. La familia de Susana quería que Stuart recordara lo que había hecho. Así que al principio Stuart pensó algo así como, esto es grandioso, no tengo que hacer mucho. Será fácil hacerlo. Pensó que el sistema de pago era divertido, pero entonces empezó a cansarse y el asunto empeoró. Halló que se deprimía puesto que se le recordaba cada viernes que era responsable por la muerte de una joven. Escribir el nombre de ella en el cheque llegó a ser cada vez más y más doloroso y dejó de girarlos. La familia volvió a la corte para obligarlo a continuar. Cuatro veces durante los próximos 8 años, Stuart dejó de pagar y fue obligado a empezar de nuevo por orden judicial. Finalmente, testificando que estaba acosado por la muerte de Susana y atormentado por los pagos, Stuart acudió a la corte por sí mismo para apelar por el castigo cruel que se le había impuesto. En la corte, ofreció a la familia de Susana 2 cajas de cheques cubriendo los pagos por el resto de los 18 años más un año adicional. La familia se negó. Lo que queremos, dijo, es recibir un cheque cada semana a la vez. Perseguiremos esto hasta que los años se completen y acudiremos a la corte cada mes si tenemos que hacerlo. Lo que Stuart estaba experimentando es lo que todo hombre o mujer experimenta en cierto grado hasta que se sabe que ha sido total y completamente perdonado. En las relaciones personales esto se aplica. Mientras no sabemos que se ha efectuado el perdón, continuamos pagando vez tras vez tras vez y de nuevo por lo que hemos hecho. Y esto se aplica a las relaciones entre personas, pero especialmente a nuestra relación personal con el Dios Todopoderoso. De esto es de lo que David va a hablarnos en el Salmo 32. Él nos abre su corazón de manera nada usual. Por más de un año, después de su pecado con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, Urías, David se había negado a reconocer su pecado. En el Salmo 51 hallamos cómo finalmente confesó su pecado en la oración inicial a Dios pidiendo perdón. Pero aquí, en el Salmo 32, David mira hacia atrás a toda la experiencia y nos anima a todos nosotros a buscar perdón. Al recorrer este Salmo, debemos tener en el rescoldo de nuestra mente que esto fue escrito por un hombre atormentado que había esperado 12 meses para arreglar cuentas con Dios. Y empieza con la prioridad del perdón. En los versículos 3 al 4, David escribe, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». Al reflexionar David en el dolor de una vida sin perdón, recuerda la fuente del problema. Él guardó silencio en cuanto a su pecado. ¿Qué más hay en tiempos de sentirse culpable y guardar silencio al respecto? Hablamos con las personas, pero ya no podemos hablar con ellas, incluso con las más cercanas a nosotros. No podemos hablar con Dios. La Biblia dice que si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Y esto no fue cosa pequeña para David, especialmente porque él era un hombre que buscaba el consejo de Dios constantemente sobre todo asunto. Ahora, un golfo de silencio se abría entre Dios y David, y el hombre conforme al corazón de Dios se halló a sí mismo exiliado debido a que escogió no confesar su pecado. David describe su dolor, si miran el texto, de una manera muy parecida a la que Stuart describió el suyo. Noten 3 cosas en cuanto a su situación. Él se estaba desgastando. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él se estaba desgastando. El verbo que se traduce envejecer significa desgastarse. La energía y fuerza de David habían disminuido. Se debilitó mientras cargaba el peso del pecado no perdonado. El peso en su alma empezó a agotar la fuerza de su cuerpo y él se sentía como hombre viejo, desgastado. Luego, pasa a decir que no solo se estaba desgastando, sino que estaba doblegado. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es interesante notar que es Dios quien estaba doblegando a David. La mano de Dios no pesaba sobre David simplemente para recordarle su culpabilidad. La mano de Dios pesaba sobre David para hacerle volver y hacerle reconocer su necesidad de perdón. Así que estaba desgastándose, estaba doblegado y se estaba agotando. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice que la vitalidad de su alma estaba siendo drenada, asemejándose a la temporada de verano en Israel después de que las lluvias se han acabado e Israel se vuelve reseco y asolado. Este es David. Cojea debido al agotamiento, debido a que no ha confesado a Dios su pecado, la prioridad del perdón. Y luego, en los versículos 1 y 2, vemos el poder del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando estamos experimentando el trauma de una vida no perdonada, podemos dudar de que el perdón sea incluso posible. Podemos Empezar a pensar que nuestro pecado en particular está más allá del palio de la capacidad de Dios para perdonarlo. Pero David empieza su salmo con una palabra de esperanza. Recapitula su propia esperanza de ser perdonado y nos asegura que esa experiencia puede ser verdadera para nosotros también. Él usa cuatro palabras para referirse al pecado en su breve soliloquio. Primero usa la palabra transgresión. La transgresión es una desobediencia insolente contra Dios. Luego usa la palabra pecado en el mismo pasaje. Esta palabra lleva la imagen de un arquero que dispara una flecha a un blanco y erra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Luego usa la palabra iniquidad. Iniquidad es un término más grotesco, por así decirlo. Es perversión, distorsión de lo que es correcto. Significa estar corrompido o retorcido. Y la palabra engaño en el hebreo procede de una palabra que significa engañarse a uno mismo. Es desobediencia contra Dios, errar al blanco, distorsión o perversión y engañarse a uno mismo respecto a todo eso. Al rastrear David la progresión descendente de su pecado, lo hace para recordarnos que toda clase de pecado puede ser perdonado. Toda clase. Un autor ha escrito, el salmista declara que el perdón del pecado de cualquier clase, sea contra Dios o contra seres humanos, sea grande o pequeño, sea consciente o inadvertido, o sea por omisión o comisión, todos pueden ser perdonados. El perdón se halla en Dios. La naturaleza de pecado no es la cuestión. La naturaleza de Dios es la cuestión. Dios es un Dios perdonador. Es el Dios que perdona la transgresión, el pecado, la iniquidad y el engaño. Cualquiera que sea la clase de pecado que usted puede haber conjurado en su espíritu, aquí estoy para decirle que el Dios Todopoderoso puede perdonar ese pecado. Así que, ¿cómo exactamente se ve el perdón? Cuando Dios nos perdona, ¿qué hace Él con nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestra iniquidad y nuestro engaño? Bien, la definición del perdón es interesante porque se halla envuelta en la palabra misma. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen con la palabra perdonar, pero si observa todas ellas, todas tienen el mismo concepto. Es la idea de acarrear y alejar algo, remitir algo, hacer que desaparezca. Isaías 55:7 dice, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Él hará que se aleje. Si ustedes hacen un estudio bíblico del capítulo 16 de Levítico, hallarán que hay un apartado realmente interesante acerca de lo que sucede el día de la expiación. En el día de la expiación en Israel, en el Antiguo Testamento, entre otras cosas, debían traer dos machos cabríos a los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban el primer macho cabrío y lo sacrificaban. La sangre de este cabrío se recogía en un tazón y la rociaban sobre el propiciatorio en el tabernáculo. El propiciatorio era el lugar de expiación delante de Dios. Esto representaba el pago del pecado que se ofrecía a Dios. Pero luego, el sacerdote ponía sus manos sobre el otro macho cabrío y lo enviaba al desierto. Simplemente llevaban al macho cabrío a donde nunca podría volver. Eso era señal de lo que era el perdón. Era la transferencia del pecado al macho cabrío enviándolo a un lugar desértico, que es una imagen del hecho de que el perdón estaba llevando su pecado y alejándolo, haciendo que se vaya lo más lejos que pueda ir y para nunca más volver. La palabra que en el Antiguo Testamento se usa para perdón lleva la impresión de que envía lejos nuestro pecado. Eso es lo que sucede cuando uno confiesa el pecado. Dios lo toma y lo envía lejos. En el Nuevo Testamento hay cuatro palabras que se usan para describir la palabra perdón, pero yo quiero limitarme a leerles algunos de los pasajes en donde se usa esa palabra. Primero, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra que esta versión traduce perdón también significa remisión y significa remitir, hacer que se aleje. En su libro, Desempacando el Perdón, Chris Browns menciona cinco cosas en cuanto al perdón de Dios que nos ayudan a definir el término. Primero que nada, nos dice que el perdón de Dios es costoso. En tanto que es gratuito para nosotros y no hay nada que podamos hacer para recibirlo, excepto pedirlo, a fin de que Dios nos perdone, tuvo que dar a su Hijo como sacrificio. Colosenses 2:13 dice, «Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en la cruz». Podemos ser perdonados porque todo lo que hemos hecho mal y que merece ser castigado con la muerte, el Dios Todopoderoso lo clavó a la cruz en su Hijo y nos ofrece el resultado, el perdón de nuestro pecado. Browns pasa a decir que el perdón de Dios es comprometido. Cuando Dios nos perdona, hace el compromiso de que somos perdonados de nuestro pecado y que ya no se le cuenta contra nosotros. Isaías 43:25 es un buen versículo que anotar si usted batalla con el perdón. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón de Dios es comprometido y también el perdón de Dios es condicional. Ahora, presten atención con todo cuidado. La única condición para el perdón es que usted confiese su pecado. Eso es todo. Esa es la única condición. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Bien, si Dios ya sabe mis pecados, ¿por qué no simplemente me perdona? Porque Dios ya sabe sus pecados y sabe todo en cuanto a su pecado, pero Él quiere estar seguro de que usted sabe en cuanto a su pecado. Y Él quiere que usted le traiga su pecado y lo confiese y lo reconozca. La palabra confesar significa decir lo mismo en cuanto al pecado como Dios lo dice. Así que, no se acerque y presuma. No se ponga delante de Dios y trate de restarle importancia a su pecado. No le diga a Dios, pienso que cometí una equivocación. No, usted pecó. Dígale a Dios lo que hizo sin barniz y confiéselo. Y la Biblia dice que si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo su pecado. Eso es todo. Simplemente confiéselo. ¿Quiere decir que no tengo que hacer penitencia? No. Usted no tiene que hacer servicio por 6 meses. Lo que tiene que hacer es confesar su pecado y Dios se lo perdonará. Luego la Biblia nos dice que el perdón de Dios es correctivo. Cuando usted confiesa su pecado, las cosas empiezan a cambiar. Cuando usted anda como David lo hizo por 12 meses con el pecado sin confesar, todo es un trastorno. Pero cuando David confesó su pecado, Dios le devolvió el gozo de su salvación. David oraba, «Oh Dios, devuélveme el gozo de mi salvación». Permítanme pedirles a todos que sean sinceros hoy. ¿Cuántos de ustedes, aunque sea por un breve tiempo, alguna vez han perdido el gozo de salvación? ¿Alguien lo confesaría? A todos nos ha pasado. Y, como saben, la manera más rápida de perder el gozo de nuestra salvación es caer en el pecado y no confesarlo. David dijo, «Oh Dios, tú me has restaurado el gozo de mi salvación». Y luego, finalmente, el perdón de Dios es conectivo. Cuando uno arregla las cosas con Dios, empieza a hallar que se lleva bien con todos los demás. Tenemos comunión con Dios y luego tenemos comunión unos con otros. Dos violines afinados con el mismo piano estarán afinados el uno con el otro. Y cuando usted está desafinado con Dios, va a estar desafinado con el pueblo de Dios. Si usted es un esposo, y está desafinado con Dios, y su esposa está andando con el Señor de una manera muy espiritual, usted estará desafinado con ella. Usted confiesa su pecado y arregla las cuentas con Dios, y no solo se afina con Dios, sino que también se conecta con las personas que conocen a Dios. Ahora, la descripción del perdón. Esto es en realidad algo así como la médula de lo que quiero que se lleve hoy. Dios quiere tanto que lleguemos a este punto que nos da 5 metáforas del perdón, 5 imágenes de lo que significa ser perdonado por Dios. Y voy a llevarlo brevemente por esto. Quiero que anoten estos versículos porque uno de estos días el enemigo va a venir y lo va a tentar para que piense que no está perdonado. Y lo que usted necesita hacer es llevarlo a la palabra de Dios tal como Jesús lo hizo en el desierto y decir, «Diablo, esto es lo que la Biblia dice en cuanto al perdón». ¿Están listos para esto? Esta es la primera. El perdón de Dios es como poner sus pecados tan lejos como lo está el oriente del occidente. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Dios Todopoderoso tomó su pecado cuando lo perdonó, y tal como el macho cabrío era enviado al desierto, hizo que su pecado se fuera tan lejos como lo está el oriente del occidente. Esto es lo segundo. El perdón de Dios es como enterrar algo en lo más profundo del mar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vaya a lo más profundo del mar en el planeta Tierra y trate de recordar lo profundo que es y dése cuenta de que el Dios Todopoderoso tomó todo su pecado y lo enterró en la parte más baja de la parte más profunda del mar más profundo para que jamás puedan ser recuperados. Número 3. El perdón de Dios es como echar algo a sus espaldas. Isaías 38:17 dice, He aquí, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que uno no puede verlos. Dios ya no ve su pecado. Él echó todo su pecado más allá de su capacidad para verlo. Eso es un antropoformismo del Antiguo Testamento y tiene el propósito de decir que Dios tomó su pecado y lo alejó. Número 4. El perdón de Dios es como borrar algo de existencia. Isaías 44:22 en la versión popular dice, Yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes. Dios ha tomado su pecado como si fuera una nube y los ha hecho desaparecer como desaparecen las nubes. Número 5. Y este es el mejor de todos. El perdón de Dios es como si Dios se olvidara de que ha sucedido. ¿Pueden imaginarse eso? Dice Jehová, porque perdonaré las maldades de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Dios no se acuerda más de su pecado si lo perdona. Mi amigo Max Lucado, que tiene una manera maravillosa de hacer que las verdades como esta cobren vida, en uno de sus libros escribe acerca de esto mismo de que estamos hablando y dice, Estaba agradeciéndole al Padre hoy por su misericordia y empecé a hacer una lista de los pecados que Él ha perdonado. Mis motivos eran puros y mi corazón estaba agradecido, pero mi comprensión de Dios estaba muy errada. Fue cuando usé la palabra recordar que me impactó. Recuerda la ocasión, Señor, cuando yo estaba a punto de agradecerle a Dios por otra acción de misericordia, pero me detuve. Algo andaba mal. La palabra recuerda parecía fuera de lugar. Entonces recordé sus palabras y no me acordaré más de su pecado. Dios no simplemente perdona, Él olvida, Él borra la pizarra, Él destruye la evidencia, Él limpia el computador, Él no recuerda mis errores de todas las cosas que Él hace. Esto es algo que se niega a hacer. Rehúsa llevar una lista de mis maldades. Cuando le pido perdón, no saca una pizarra y dice, pero si ya te he perdonado de esto 516 veces. No, Él no recuerda. Yo lo hago, usted recuerda, usted todavía recuerda, usted es como yo. Usted recuerda lo que hizo antes de ser transformado. En el sótano de su corazón se agazapa el fantasma de los pecados de ayer, pecados que usted ya ha confesado, errores de los cuales ya se ha arrepentido, daño que ha hecho lo mejor por reparar, y aunque usted es una persona diferente, el fantasma todavía se agazapa. Y aunque usted ha echado llave a la puerta del sótano, él todavía lo acosa. Viene flotando a su encuentro, asustando su alma y arrebatándole su gozo. Como resultado, su andar espiritual tiene un cojeo. Usted todavía es fiel, todavía hace todas las cosas correctas y dice las palabras correctas, pero justo cuando empieza a hacer avances, justo cuando sus alas empiezan a abrirse, justo cuando uno empieza a prepararse para remontarse como águila, aquí viene el fantasma. Emerge del pantano de su alma y hace que nos cuestionemos a nosotros mismos. Ahora bien, para ser franco, escribe este escritor, ¿piensa usted que Dios envía ese fantasma? Por supuesto que no. ¿Piensa usted que Dios estaba bromeando cuando dice, no me acordaré más de tus pecados? Por supuesto que no. Usted y yo simplemente necesitamos un recordatorio ocasional de la naturaleza de Dios, de la naturaleza olvidadiza de Dios. Piensa en esto. Si Él no olvidara, ¿cómo podríamos siquiera orar? ¿Cómo podríamos alguna vez cantarle? ¿Cómo podríamos atrevernos a entrar en su presencia? En el momento en que nos viera, recordaría todo nuestro lastimero pasado. ¿Cómo podríamos entrar en el salón de su trono llevando los harapos de nuestro egoísmo y glotonería? No podría. Así que, como usted puede deducir, el perdón que Dios nos otorga cuando se lo pedimos es muy superior al perdón que nosotros tratamos de dar a alguien que nos pide perdón. Por supuesto, hay unas cuantas buenas razones para eso, que se las diremos cuando nos acompañe el día de mañana y continuemos nuestra consideración del tema ¿cómo puedo hallar perdón? Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cuáles son las respuestas que tenemos delante de nosotros para todos estos asuntos que nos acosan y agobian en nuestra vida cristiana? El jueves y el viernes vamos a hablar de lo que yo considero la mejor respuesta a otro de estos asuntos en una lección titulada ¿Hay solo un camino a Dios? En un mundo y en una cultura que pregona a voz de cuello que todo lo que importa es que uno sea sincero en lo que cree. Es de extrema importancia saber por qué Dios dice que hay solo un camino a Dios. Sobre todo, esperamos volverlo a ver el día de mañana, por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo puedo hallar perdón? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.